Quería compartir con ustedes una pregunta sobre el tema de la semana, bien que recién charlábamos de eso, ¿no? Qué curioso, el tema de la semana, el gran tema, incluso después del procesamiento, de la ratificación del procesamiento de Macri, es una cuestión que no le interesa a la mayoría, sinceramente. Más allá de que es muy bueno, digo, que haya pasado. Pero la pregunta es, ¿no le falta una pata a lo que se lee y escucha, a lo que se leyó y escuchó en torno del matrimonio homosexual? Lo hacemos en forma de pregunta porque quizás lo que nos parece o me parece es solo una sensación y aquello que uno pretende con explicitud está implícito. Vamos a hacer una comparación. Hace 2 años del voto no positivo de Cobos. Cuando pasó eso, casi nadie se detuvo en una disección puntillosa del objeto de la votación. Lo que importaba no era la resolución 125, sino el sujeto social nucleado en torno de voltearla y ajeno, tanto como quienes la respaldaban, al conocimiento técnico de la norma. Estaba claro que una alianza conservadora feroz había derrotado al gobierno y se abría un signo de interrogación enorme hace 2 años alrededor de la suerte oficialista en el futuro mediato. Lo cierto es que nada, o muy poco, resultó como se pensaba. Hubo un coletazo, sí, porque el kirchnerismo perdió las elecciones del año siguiente, aunque a manos de 2/3 invertebrados. La capacidad de iniciativa K para remontar el infortunio fue sorprendente, según admiten propios y extraños. El matrimonio fugó hacia adelante, marcando agenda. Vino la crisis de los países centrales y acá no se notó. Los campestres descubrieron que les hubiera convenido apoyar las retenciones móviles y perdieron fuerza. Gardiner se diluyó. El comando opositor lo tomó Clarín, herido por todos los costados, pero la manera fue tan pornográfica que su credibilidad se desmayó por sí sola o porque no pudo anclar sus contraataques y sus ofensivas en alguna figura política de la oposición. Y a valores parciales, 2 años después, miren, estos días terminan con la ratificación de Macri procesado a la defensiva, constreñido en la táctica de acusar a los K, y la embajada paralela en Caracas se les cayó, la desaparecieron, no les sirve, quedaron al borde del papelón. O sea, tienen que producir otra cosa. Y no saben qué. Es una síntesis rápida, pero no podría negársele objetividad, ¿no? Si se es políticamente honesto. ¿Quiere decir entonces que el voto no positivo de hace 2 años justo fue nada más que una anécdota? No. No, no. Solo quiere decir la obviedad de que lo pensado importante no pudo revalidarse. Porque no tienen espacio en la medida de que la percepción sobre la marcha económica sea positiva. Van de un lado a otro. De Duhalde a Reutemann, de Cobos al hijo de Alfonsín, de Reutemann a Duhalde, de Carrió a una parte de los socialistas, de Jaime a Solanas, de una parte de los socialistas a Bonazo, de los glaciares a la relación comercial con China, no encuentran su lugar. Se refugian, apenas pueden refugiarse, en las barrabasadas del kirchnerismo. El oprobio del INDEC, el volver a recostarse en los varones PJ Mafia del conurbano, las licitaciones de obra pública, la declaración patrimonial, son las grandes tetas de que pueden agarrarse Clarín, Carrió, compañía. No hay antítesis proyectiva. Solamente comentarismo. Y entonces ahora retomamos. ¿Cuál es la distancia, cuál es la comparación entre aquel voto de Gardiner hace 2 años justo y esto del matrimonio gay u homosexual? Es que aquello, lo de Cobos, fue un episodio contrastable con el devenir político, ya lo era, y susceptible de ser revertido. Y lo de estos días, lo del matrimonio homosexual convertido en ley, más allá de a cuánta gente le importa esto, marca un quiebre sin retorno, no es modificable. Es un adelanto definitivamente histórico, de época. Sin embargo, a gusto del que les habla, se perdió de vista que lo es por la magnitud del derrotado. O se lo ve, pero se naturaliza demasiado al objeto en lugar de apreciar lo que le pasó al sujeto de esta historia. Es acertado que dentro de unos años este debate sobre los derechos cívicos homosexuales será anacrónico. En realidad, más que anacrónico, hará pasar vergüenza ajena a quien lo cite. Al estilo de lo que sucedería hoy si algún extraterrestre cuestionara el divorcio. Dentro de unos años van a decir, ¿qué discutió este país? Lo mismo ocurrirá con la legalización del aborto, antes o un poco más tarde de que parezca lo contrario, pero va a pasar lo mismo. Es correcto el alerta sobre lo impropio de que la sanción sea adjudicable a la lucha oficial, de ninguna manera. Como mucho, los K espolearon su aprobación cuando anotaron que el humor social era favorable, o indiferente, pero propicio para acentuar el marcaje de cancha desde un discurso progre. Y la prensa opositora, conteste de lo mismo, quiso valerse del clima de confrontación que adjudica al gobierno, pero no le dio para jugarse decididamente en contra de la ley. Se lo impidió su propio palo eclesiástico, que careció de inteligencia para no mostrarse como un emblema medieval, aunque puesto uno en el sitio de ellos, de su liturgia retórica, ¿qué hubieran podido hacer diferente a gritar más alto? Callarse está bien, y tratar de negociar alguna cosa por abajo de la mesa, pero eso no va con su espíritu reaccionario. Se sabe de cruces muy fuertes entre los monseñores que tenían claro lo inevitable de la derrota, dispuestos a transar condiciones de rendición, y los finalmente triunfantes que quisieron apostar al todo o nada. Sí se dice, como se dijo, que esta semana ganaron las libertades individuales, la democracia, el civilismo y hasta la modernidad, es formalmente correcto y bienvenido. Pero falta exclamar, esto es lo que nos parece, lo elemental, de que esos vencedores lo fueron porque hubo el vencido. Y ese vencido se llama la Iglesia. La Iglesia Católica. Se llama Bergoglio. Se llama sus cínicos aliados de moral indefendible. Perdieron. El vencido se llama la represión individual e ideológica. Perdieron, y es una derrota mucho más fuerte que la de hace más de 20 años, cuando la ley de divorcio. Aquello se caía por su propio peso ridículo, sin por eso quitarle méritos de etapa al alfonsinismo. Y esto fue conquistado por la lucha de una minoría activa que a fuerza de convicción sedujo a las conciencias timuratas. Hasta la derecha pícara se horrorizó por las animaladas de los saurios del episcopado. Admitieron entre líneas que juntaron varios miles en el Congreso porque los trajeron en micro a tanto el rosario, la versión católico modosita del choripán y la coca para juntar gente. pero los medios no hablaron de caos en el tránsito. Perdieron. Si se lo ve con ojos de la cotidianeidad mayoritaria, la sanción de esta ley simplemente legalizó una obviedad, aunque no son menores sus alcances para los homosexuales en términos de derechos. Si se pregunta para qué sirve esto en términos de pobres, excluidos, negreados, redistribución de la riqueza, etc., la respuesta es para un carajo. Por el contrario, si se lo aprecia desde lo que le pasó a un factor de poder que se creía simbólica y concretamente impune, es un notición. Cada vez que una vaca sagrada pierde, hay la chance de que se acerque la justicia. Después hay que trabajar, militarlo al hecho desde la diagonal que ofrece. Pero siempre por algo se empieza o se continúa.